chocolate. Pero no sabía dónde estaba. Me compré una casa, un chipoleti. Leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti, leti. No en chipolati, no en chipo, chipo, no en chipo, chipo, chipo, no. Va la primera. Barrio de Belgrano, Caserón de Teja. Sácate la teja que tengo en la mano. Y si flotamos de las dos de la mano, te diría una cosa con mi pollera de granos. Y te amarraría como helado en día. Y diría canto que no se canta como una vida. Entre tanto tengo y entre tanto saco. Cuando me quedo vacío en el de medio de este coso, yo me desarmo.